rastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda y no hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera bajo el cielo, bajo el cielo. Bueno, el próximo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, tenemos aquí ya convocada en Zaragoza la manifestación CGT IRA como forma parte de la Coordinadora de Organizaciones Feministas. Y ya os digo que la cita es a las 7:30 en la Plaza San Miguel. Luego iremos por el Coso, por Paseo Independencia, hasta terminar el Paraninfo, donde habrá una pequeña actuación. Bueno, os esperamos, pero ya os lo contaremos más adelante y lo recordaremos. Bueno, os quería hablar un poco de lo que va a pasar este sábado a nivel estatal. Hay convocada la Marea Ciudadana. Es el 23F, realmente hace referencia al golpe de estado financiero que nos están dando. Entonces, pues aquí en Zaragoza tenemos una serie de actos para que os vayáis apuntando. A las 11 de la mañana es la presentación de instancia en la delegación de gobierno exigiendo el fin de los recortes de los derechos a la salud y a la educación, la auditoría de la deuda ilegítima y la retirada de la reforma del artículo 131 de la Constitución Española. Este artículo, como sabéis algunas personas, se reformó con premeditación alevosía en agosto del 2010 y más o menos dice que por encima de las personas estaba el pagar la deuda y los intereses. Bueno, pues eso, a las 11 de la mañana, el sábado 23 de febrero, con la representación de todas las mareas y la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen a título particular. A las 12 es la despedida de los compañeros de la Marea Ciudadana que viajan a Madrid en la parada de buses tras la Basílica del Pilar. Y a las 7, en Zaragoza, es la movilización de la Marea Ciudadana en la Plaza del Pilar. Se toma como referencia el monumento a Goya. Pues ahí estarán las Mareas Blanca de Sanidad, la Marea Verde de Educación, la Marea Violeta de Mujer, la Marea Anaranjada de Servicios Sociales, la Negra de Funcionarios, bueno. Entonces, vale, os esperamos ahí, ya sabéis, a las 11 la presentación de la instancia, a las 7 de la tarde es el comienzo de la movilización de la marea en la Plaza del Pilar. En esta calle, hey, yeah. Hey, chaval, ya no vacilas al mundo. Eres un puto esclavo. Bueno, os quería leer un poco el manifiesto de la Marea Ciudadana, que es la Marea Ciudadana unida contra los recortes y por una verdadera democracia. La presión de los mercados financieros, la deuda legítima creada por el propio sistema financiero especulativo y las brutales políticas de ajuste dirigidas contra la mayoría de la sociedad, junto con la corrupción y la pérdida de legitimidad de las instituciones, están causando en nuestro país la mayor crisis de la democracia en las últimas décadas. El creciente desempleo, el ataque a la sanidad y a la educación públicas, a los derechos laborales y sociales, al medio ambiente, nos ha hecho confluir en las calles, en las mareas ciudadanas, blanca, verde, roja, naranja, groga, amarilla, negra, azul, violeta, defendiendo nuestros derechos. Una sociedad justa y viable solo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales por encima de los mercados y la política honesta y la justicia social por encima de los intereses de las élites financieras. La reforma del artículo 135 de la Constitución española, sin consulta alguna a la ciudadanía, supedita todos los recursos del Estado al pago de esta deuda legítima a costa de recortar todos los servicios públicos y de subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado. Esta reforma supuso un golpe de Estado financiero, primando el pago de los intereses frente a las obligaciones propias de un Estado social y derecho. En 1981, tras el golpe militar, la ciudadanía se manifestó masivamente en defensa de la libertad y la democracia. Ahora, 32 años después, llamamos a toda la ciudadanía, a todas las mareas, asambleas, organizaciones y colectivos a confluir en una jornada de movilización. Esto es el próximo 23 de febrero en la Plaza del Pilar a las 7 de la tarde, como os he dicho, por la democracia, la libertad y los derechos sociales. No al golpe de Estado financiero, no debemos, no pagamos. Hay alternativas, hay soluciones, por la justicia social y ambiental, por la transparencia y la democracia participativa y en defensa de unos servicios públicos y universales, y también por una auditoría ciudadana de la deuda contra la deuda legítima. Bueno, ya os he dicho, os esperamos este sábado. Thank you.

que nació en el año 1869 en Rusia y a los 17 años emigró a Estados Unidos, donde militó por los derechos de la mujer e inició el movimiento por el libre acceso de los anticonceptivos. Del anarquismo y otros ensayos, publicado en 1917, fueron extractados estos fragmentos que os vamos a referir a continuación y que espero que os gusten de alguna manera. Empieza diciendo que el matrimonio y el amor no tienen nada en común. En eso estaremos todos de acuerdo. Están tan lejos entre sí como los dos polos y son incluso antagónicos. El matrimonio es ante todo un acuerdo económico, un seguro que solo se diferencia de los seguros de vida corrientes en que es más vinculante y más riguroso. Los beneficios que se obtienen de él son insignificantes en comparación con lo que hay que pagar por ellos. Cuando se suscribe una póliza de seguros, se paga en dinero y se tiene siempre la libertad de interrumpir los pagos. En cambio, si la prima de una mujer es un marido, tiene que pagar por él con su nombre, su vida privada, el respeto hacia sí misma y su propia vida, hasta que la muerte los separe. Además, el seguro de matrimonio la condena a depender del marido de por vida, al parasitismo, a la completa inutilidad, tanto desde el punto de vista individual como social. También el hombre paga su tributo, pero como su esfera de vida es mucho más amplia, el matrimonio no lo limita tanto como la mujer. Las cadenas del marido son más bien económicas. Vivimos en una época de pragmatismos. Ya no estamos en los tiempos en que Romeo y Julieta se arriesgaban a desafiar la ira de sus padres por amor, o en que Margarita se exponía a las habladurías de sus vecinos también por amor. La norma moral que se inculca a la joven no es preguntarse si el hombre ha despertado su amor, sino cuánto gana. El único dios y la única cosa importante de la vida pragmática norteamericana es: ¿puede el hombre ganarse la vida? Eso es lo único que justifica el matrimonio. Poco a poco se van saturando con ello los pensamientos de la muchacha que ya no sueña con besos y claros de luna o con risas y lágrimas, sino con ir de compras y conseguir rebajas en las tiendas. Esa pobreza de alma y esa sordidez son los elementos inherentes a la institución del matrimonio. Thank you. Bueno, ahora os quería leer. Bueno, ahora os quería leer algo de. Ahora os quería leer algo de la estafa eléctrica. Esto es un comunicado que firma CGT, CNT, Izquierda Intersindical de Aragón, SOA y Cata, que no lo leía bien. Bueno, lo voy a leer. Contra la estafa eléctrica. Pagamos la segunda electricidad más cara de Europa. Aquí están las eléctricas que más ganan y dicen que tienen 24.000 millones de déficit tarifario. Algo no cuadra. ¿Qué es el déficit tarifario? En teoría, la diferencia entre lo que pagamos por la luz y lo que cuesta producirla. En realidad, es la diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico y lo que el sistema ingresa vía tarifas. Pero dentro de los costes reconocidos entran cosas como los costes por capacidad, aunque una central no se utilice. Se paga porque es mantener la capacidad en caso de necesidad. Aquí entra en juego también la valoración subjetiva de las inversiones realizadas por las eléctricas. ¿Cuál es el engaño? En el lado de las tarifas, en 2012, aunque se ha mantenido la tarifa de último recurso, se ha subido mucho la tarifa de acceso o peaje, precio fijo que paga todo el mundo por el acceso a la red. Al subirla, manteniendo la tarifa de último recurso, que solo ofrecen las cinco eléctricas de UNESA, se reducen los márgenes de la competencia. En el lado de los costes, en 2011 los pagos por capacidad aumentaron un 70%, en plena crisis y con una demanda en caída. Se aumentaron los costes reconocidos a las centrales de gas, con informe desfavorable de la Comisión Nacional de la Energía. La potencia demandada es de 45.000 megavatios y hay 100.000 megavatios instalados. El sector está claramente sobredimensionado y lo pagamos en términos de capacidad y otros costes. Por otro lado, no se auditan correctamente las inversiones que las eléctricas dicen haber hecho. La Comisión Nacional de la Energía es la responsable de hacerlo cuando el Gobierno envía su propuesta, sobrevalorada por su parte, pero suelen enviarla unos días antes de que tenga que aprobarse, teniendo que ser tramitado por procedimiento de urgencia sin poder efectuar comprobaciones. La Comisión Nacional de Energía se ha quejado en varias ocasiones sin ningún resultado. También se paga a los grandes consumidores para que se desconecten si hace falta, algo que obviamente no ha ocurrido en años. Mientras se toman estas medidas innecesarias que aumentan el déficit, se reducen las primas de las energías renovables con la excusa de que aumenta el déficit. También desaparece el proyecto de balance neto para reducir las pérdidas en las redes. Ahora hablaremos de los contadores. En 1984, en España, se aumentó el precio, regulado por el gobierno, del alquiler de los contadores. Esa tarifa base que todos tenemos que pagar todos los meses, con el fin de actualizar porque el parque de contadores ante su estado desastroso. Sin embargo, no se crearon los requisitos técnicos que debían cumplir. Hasta 2007, o sea, desde 1984, las eléctricas han cobrado 7.500 millones de euros por algo que no han hecho nunca. Desde 2008, aumenta en 600.000 euros diarios, hasta octubre de este año acumularían unos 8.340 millones. El 69% de los contadores llevan instalados más de una medida. Además del dicen, me he perdido. El 69% de los contadores llevan instalados más de su medida. El 19% ha superado su vida útil de 30 años. Además, según la OCU, el 80% de los contadores presenta un error positivo, es decir, miden de más. ¿Y ante esto, quiénes son los culpables? Pues decenas de políticos, familiares de políticos que han trabajado, trabajan para empresas eléctricas. Ya sabéis lo que pasa con un político en estos momentos. Casualmente se va a una eléctrica a trabajar cuando deja su cargo político. La connivencia entre la clase dirigente y las eléctricas es total, porque son lo mismo. Son las eléctricas y son los principales y únicos beneficiarios de estos desmanes, que pagamos principalmente la clase trabajadora. ¿Cuáles son las consecuencias de estas prácticas mafiosas? Pues cada día decenas de trabajadores y trabajadoras aragonesas nos vemos extorsionados y pagamos sin posibilidad de reclamación bajo la amenaza del corte inmediato de suministro. No se nos dan facilidades de pago, no se nos posibilitan los medios efectivos de reclamación, no tenemos derechos efectivos. Las empresas no tienen piedad y nos vemos obligados a pagar y a callar. Eso es lo único que podemos hacer, pagar, pagar y volver a pagar sin capacidad de decisión alguna, al precio que quieran y sin alternativas. Ante esto tenemos que organizarnos y formar una nueva regulación tarifaria y un sistema de pago que impida los cortes. Bueno, como os he dicho, este es un comunicado que va a emitir CGT, CNT, CATA, Izquierda Intersindical de Aragón y el SOA ante el tarifario eléctrico. Bueno, y ahora os pongo un poquito de música. Asume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Todos sabéis que el Partido Popular tiene que, en un momento determinado, tiene que hacer una auditoría porque tratando de demostrar que son buenos y perfectos y demás historias. Entonces hay una noticia que sale hoy que dice que las grandes auditoras se niegan a revisar las cuentas del PP ante los límites impuestos por Génova. Pese a las llamadas de los responsables de Génova, ni PricewaterhouseCoopers, ni Deloitte, ni Ernst & Young, ni KPMG se han presentado al concurso. Lo que el PP quiere no es una auditoría, señala el responsable de una de las firmas. Lo que el PP quiere es otra cosa. Las grandes auditoras, pues, se niegan a realizar la revisión de cuentas externa que pretendía encargarles el PP. Las grandes firmas ni siquiera han presentado oferta al Partido Popular para hacer la revisión de cuentas, porque no aceptan los límites impuestos por Génova a sus posibles inspecciones. El PP ha telefoneado a tres de ellas para que opten a un concurso que queda prácticamente desierto. Fuentes populares reconocen que Génova ha telefoneado de manera informal a PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, para solicitarles que presentaran ofertas. Les insisten que, sin embargo, las auditoras han planteado al PP que la única forma de garantizar un verdadero control de las cuentas exigiría una auditoría forense. Debiera revisar los ingresos y pagos originales y no solo los registrados en libros para detectar y prevenir fraudes. Frente a la revisión de cuentas ordinarias de balances ya presentados que buscan los populares y que lo, lo que nos dicen estas compañías, que lo que el PP no quiere es una auditoría, quiere otra cosa, porque se tienen que revisar los ingresos y los pagos originales, y esto es lo que el PP no quiere bajo ningún concepto. Y bueno, pues continuamos con alguna otra noticia. Sale caro. De 600 a 441 euros por habitante, esa es la cifra de ahorro ofrecida por la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de privatización en 6 hospitales madrileños. Pero lo cierto es que ni la Consejería de Sanidad, que preside Javier Fernández Laschetti, ni otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha confirmación. Más bien, al contrario. Según las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, externalizar los servicios sanitarios solo sale más caro. Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid y sindicatos como CSIT-UP denuncian la falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aún así, aseguran que la privatización es más cara y menos eficiente. La historia de los centros semiprivados que ya existen en la comunidad habla por sí misma. Los 6 hospitales que el Ejecutivo de Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, públicos de gestión privada. Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre, tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía 6 hospitales nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y finalmente fueron inaugurados en 2008, pero no se trataba de centros públicos. El Hospital Infanta Sofía o del Norte, en San Sebastián de los Reyes, el Hospital del Sureste, en Arganda, el Hospital de Henares, en Coslada, el Infanta Leonor, en Vallecas, el Infanta Cristina, en Parla, y el del Tajo, en Aranjuez, fueron cedidos a empresas constructoras, a las que les paga un canon durante 30 años solo por la amortización de la construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. Dichas entidades se constituyeron en UTES, Uniones Temporales de Empresas, encargadas de los servicios no sanitarios de dichos centros, lavandería, cocina, celadores, administración, a las que la comunidad también paga por ello. Y además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, el gasto público de estos hospitales semiprivatizados no computan como deuda pública, según las normas de la UE. No computan el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos lo seguiremos pagando en el futuro, apuntó el catedrático. Para un político aquí había una oportunidad estupenda, añadió. En realidad, si contamos todos los costes, se eleva muchísimo más, casi el doble de los 600 euros que costaba la sanidad pública. We'll be right back. tensión en el aeropuerto de Madrid en el primer día de huelga de Iberia. Hoy es el primer día de la huelga de Iberia. Hoy ha habido altercados porque las huelgas que han convocado los sindicatos de Iberia contra los miles de despidos anunciados por la empresa han arrancado este lunes con el primero de una serie de paros que afectarán a miles de pasajeros de aquí hasta el 22 de marzo. Para esta semana han sido cancelados 415 vuelos de la aerolínea y el 40% de los programados. Pero el impacto de la protesta alcanza también a otras compañías como Vueling y Air Nostrum, que tienen contratados los servicios de asistencia en tierra con Iberia y que dejarán en tierra otros 807 vuelos. La jornada ha transcurrido con relativa normalidad, salvo en Barajas, cuyos accesos han estado colapsados por las protestas de los trabajadores. Además, se han producido cargas policiales en el interior del edificio de la 3-4. Hoy he visto yo en televisión, he visto las noticias de Antena 3, donde han sacado exclusivamente los altercados que ha habido en la T4, sin especificar por qué existía la huelga, sin especificar que 4.500 familias se van a quedar en paro, van a perder sus viviendas, se van a quedar como los 6 millones de parados que tenemos en este país, sin otra fuente de ingresos. Y esto lo único que trasciende es que, mira, pobrecitos que no podemos volar, los que teníamos que coger un avión, y mire usted qué malos son, que se enfrentan a la policía. Pero de las razones, las causas de la huelga, ni una palabra. Esto sí que es verdaderamente vergonzoso. Y a todo esto, el señor Rajoy, ¿sabéis lo que dice? El señor Rajoy no dice nada. ¿Sabéis lo que dice de verdad? En España hay un pollito. En España hay un pollito. Y yo no digo ni pío, ni digo ni pío. No digo ni pío, no digo ni pío. No digo ni pío, no digo ni pío. En España hay parados. En España hay parados, los parados hay. No digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España hay policías, en España hay policías. Y los polis, pum, los parados hay. No digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. Venga, Mariano. En España hay ministros, en España hay ministros. El ministro Bert y los polis, pum, los parados hay. No digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España está la banca. En España está la banca. El banco clink clink y el ministro Bert y los polis, pum, los parados hay. No digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España hay empresas. En España hay empresas. La empresa, pum, pum, pum, el banco clink clink, el ministro Bert y los polis, pum, los parados hay. No digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España hay sanidad. Sí, sí, en España hay sanidad. La sanidad, y la empresa, pum, pum, pum, el banco clink clink, el ministro Bert y los polis, pum, los parados hay. No digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España hay justicia. En España hay justicia. La justicia, la sanidad, la empresa, clu, clu, clu, clu, el banco clink clink, el ministro Bert y los polis, pum, los parados. Ay, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España hay corruptos. En España hay corruptos. El corrupto, jajaja, la justicia, la sanidad, la empresa, clu, clu, clu, clu, el banco clink clink, el ministro Bert y los polis, pum, los parados. Ay, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España hay pensiones. ¿Eh? En España hay pensiones. Las pensiones. ¡Ay, corrupto! ¡Jajaja! Ja, ja. Justicia. Sanidad. La empresa Club Club Club. El banco Clink Clink. El ministro Bert y los polis. ¡Pum! Los parados. ¡Ay! No digo ni pío. No digo ni pío. No digo ni pío. No digo ni pío. No digo ni pío. En España manda Alemania. En España manda Alemania. Y Alemania. Las pensiones. ¡Ay, corrupto! ¡Jajaja! Ja, ja. Justicia. Sanidad. La empresa Club Club Club. El banco Clink Clink. El ministro Bert y los polis, pum, los parados, ay, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España habrá elecciones, en España habrá elecciones. Y Mariano, uy, y Mariano, uy, y Mariano, uy, no me había acordado. Un suceso que hoy, que una mujer se ha quemado a lo bonzo en una sucursal bancaria de Castellón. En los primeros datos de la investigación apuntan a problemas económicos. Ha sido trasladada en helicóptero al Hospital La Fe de Valencia. Es madre de 3 hijos y presenta el 48% del cuerpo quemado. Está grave. Los bomberos han evacuado el bloque de viviendas de la sucursal bancaria. Seguimos diciendo que esta situación es asesina, es criminal y mata. Mata a los ciudadanos normales, mata a los trabajadores, mata en función de beneficios e intereses económicos de esta gente que se lo lleva crudo a Suiza. Bueno, también nos queremos dar otra noticia y es que aquí hay una señora que se llama Mari Carmen Pimentel Rivero, que le ha embargado a la Seguridad Social su vivienda. A Mari Carmen Pimentel le sellaron su divorcio el 14 de febrero, día de los enamorados, y le subastaron su hogar el 12 de diciembre del 2012, el día del fin del mundo. El planeta ha seguido girando, pero esta trabajadora en paro de Chipiona, con 34 años y una hija de 13, su pequeño mundo estuvo muy cerca de cumplir la profecía. Lo recuerda ante la vieja casa de una planta en la calle Virgen de la Soledad, que habita con su hija y corre el riesgo de perder. ahora me río, pero hace unos meses tenía ganas de quitarme la vida. Quien ha encendido la máquina inexorable para desahuciarla por impago no es un banco. Un banco sin alma, ni un casero sin corazón, sino la bendita Tesorería General de la Seguridad Social de España. ¿Cuál fue su pecado? Haber dejado a deber las cuotas de cuando tenía trabajo y cotizaba como autónoma. El 12 del 12 a las 9 y media de la mañana subastaron mi casa en la Tesorería de Cádiz. Fui allí pero no pude entrar. Había unos 12 subasteros. Tuve suerte de que no pujó ninguno, porque ese día no iban buscando casas y la subasta quedó desierta. Pero uno me dijo, si la hubieran sacado a 40.000 euros, hoy te habrías quedado sin casa. En ese momento la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social en el puerto de Santa María la reclamaba 8.153 euros incluidos intereses, costas y recargos por los 2 años de cuotas de autónomo que debía. Tras esa primera subasta, su exmarido Manuel pagó la parte ejecutiva de la deuda, unos 6.000 euros, pero no la parte restante, aún en vía de pago de voluntario. Por ese pico de 2.373,87 euros, la Seguridad Social embargó de nuevo la casa el 31 de enero. Este 31 de enero. Y si Mari Carmen no paga y no tiene con qué, la sacarán por segunda vez a subasta. Realmente vergonzoso. They could count when they threw them in trucks. Some children were kneeling, the saints were all calm. Machetes and gunshots reveal all the blood. Oh, great cave of smoke, oh, children of stones. What beautiful birth, so short is your road. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de todos vosotros hasta el lunes que viene desde Onda Negra y nos vemos en las calles.